se agradece un día de sol en invierno. Así que agradezco yo poder entrar en tus sueños. Más cierta de quién soy rumbos adentro.